Discos, con el sello de la casa, Paquito Rivera, hasta San Pedro de las Colonias. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sal, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz en mi visión, contemplar la luz, mi mejor oficio. Y no te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero y un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Nada está prohibido, se marchó la luz, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertar, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, cuando te vivo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Real Sonora, moderno y típico. Amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.